Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Caterva. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Y estamos nuevamente desde Córdoba con este Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, versión Córdoba los miércoles. Y el operador hoy ha amanecido así como en esa frecuencia tan interesante, se ríe. Hoy muy está interesante, muy buen día. Buen día, Franco. ¿Cómo le va? Linda mañana en Córdoba, les contamos. Sí, va a ser un calor hoy. Está bastante acobijante la mañana. está lindo el solcito. Después de recuperarnos de la tremenda caída de agua de la semana pasada, que dejó al descubierto que en la ciudad no se banca ni dos gotas de agua. Una vez más. Todo. Hubo un paro de colectivos en el medio de la lluvia porque no podemos salir, ¿no?, con estas calles, dijeron los muchachos. Tendremos colectivos, pero no son anfibios. Así que en esa situación estamos cuando llueve Córdoba. Así que si llueve en Córdoba, no nos llamen porque no podemos hacer nada. No, de hecho quedaron todas las radios con problemas eléctricos, de inundaciones. Hubo como una serie de inconvenientes. Nosotros técnicos. Tuvimos 2 centímetros. Sí. Bueno, los oyentes están ahí poniéndose al tanto de los problemas meteorológicos que tenemos en la ciudad de Córdoba, pero hoy es un día soleado, va a ser un fin de largo que me parece que va a explotar de cosas, y estamos en el Enredando número 143, una bocha, un montón. Y bueno, como ya sabes, de lunes a viernes de 10 a 12... vamos a estar acompañándolos. Podés transmitir, escuchar por www.rnma.org.ar. Y bueno, estamos con una lista, tenemos una lista de los medios que retransmiten el Enredando las Mañanas, no lo tenemos que memorizar. Al fin hicimos la larga lista porque cada vez se suman más radios que nos retransmiten todas las mañanas. En este caso nos podés escuchar aparte de por la RNMA y por www.zumbalaturba.com.ar. También nos está transmitiendo Radio La Negra del Bolsón, Radio La Quinta Pata de Córdoba Capital, Radio Megafónica de Villa María Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo, Radio FM Fortaleza de Tino Gasta Catamarca, FM La Trinchera de Campana, La Che Barracas, FM Villa Jardín, La Caterva de la capital de Gran Buenos Aires, allá La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, Nehuén de Chipoleti, y FM La Bulla de San Luis, FM El Algarrobo. También participan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría, la gente de DTL, Luis Angio, y somos muchísimos los que hacemos posible el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy estamos solitos con Franco, así que vamos a estar así binomiales con las voces. Y vamos a tener un programa, yo diría particularmente un poquito local, con el perdón de los oyentes y las oyentes de todo el país. Las oyentas. Pero lo que pasa, las oyentas. Lo que pasa es que en Córdoba esta semana, no sé, estamos motorizando un montón de cosas. Sí, hay un montón de temas para hablar, entre los cuales vamos a estar divulgando a lo largo del programa. Vamos a tener invitados. A hablar de, no solo de cosas de Córdoba, también vamos a hablar de cosas que están pasando en otros lados y que van a pasar en otros lados. Hay cosas en Córdoba que pasan acá, pero que tienen alcance a muchos lados. Es un fin de semana largo de encuentros, ¿no? O sea, hay encuentros por todos lados, también. Yo creo que me voy a encontrar con el pasto. Te fíjate, se van a nada más. Así que en este Enredando vamos a estar hablando, por ejemplo, del encuentro que se va a estar realizando este fin de semana en Córdoba Capital, el séptimo encuentro nacional antirrepresivo, donde se reúnen todas las coordinadoras o gran parte de las coordinadoras antirrepresivas del país. En este caso vamos a estar en el piso con un Mariana de la Biblioteca Popular Bellavista, donde, aparte de tener la antena de la radio, bueno, es una de las organizaciones que está dentro de la coordinadora antirrepresiva y forma parte del encuentro nacional antirrepresivo, así que vamos a estar con todo lo que va a estar sucediendo este fin de semana. Vamos a estar también murgueando, porque Córdoba, Córdoba murguera, se está preparando con todos los... Córdoba es re murguera. Sí, es re murguera. Muchas provincias son murgueras, señor Franco. Sí, y seguramente también el fútbol también lleva a mucha murga, mucho bombo y mucho todo. Y en entonces, este caso, en todos lados hay un tambor. Por suerte, gracias. Exactamente. Sí. Así que vamos a estar viendo cómo se prepara Córdoba y cómo transita Córdoba el próximo Suardi que se realiza en la provincia de Santa Fe. Es el número 15. Hace 15 años que se realiza el Encuentro Nacional de Murgas. Y bueno, vamos a estar con algunas personas de algunas murgas que nos van a estar contando cómo lo viven y cómo se están preparando. Vamos a estar también yéndonos a Buenos Aires porque en este momento se está realizando una movilización hacia el Consejo Superior de la FUGA, de la Universidad de Buenos Aires, ya que están realizando una serie de reclamos, sobre todo teniendo en cuenta la situación edilicia de muchos de los edificios que forman parte de esa universidad, en principio de las facultades sociales. Muchos y muchas de nosotras conocemos lo que es ese edificio porque se realizan muchos encuentros y movidas allí, y la verdad que sí, que están en una situación deplorable muchos de esos edificios, infraestructuras, hubo dos evacuaciones que se tuvieron que realizar esta semana, así que vamos a estar hablando con el presidente de la FUBA, que nos va a estar contando cómo va a estar saliendo esta movida en el día de hoy. Y lamentablemente también vamos a estar... ¿Por qué lamentablemente? Porque el otro tema también es triste. Por favor, como muchos miércoles nos ha tocado hablar de problemas de despidos, de conflictos gremiales y de conflictos sindicales, en el día de ayer en la ciudad de Córdoba hubo 37 despedidos en la planta de Valeo, ¿sí? Planta que ya viene perseguida políticamente por justamente cuando hubo los despidos allí por el mes de... Todavía también está medio heavy, sí, la cuestión ahí. Totalmente. La fábrica de aviones. En el mes de marzo ya hubo varios despidos, hubo mucha movilización, los trabajadores y trabajadoras se movilizaron, lograron frenar la gran mayoría de los despidos, y hoy nos encontramos nuevamente con una totalidad de un día para el otro de 37 trabajadoras y trabajadoras en la calle. Y en minutos nada más vamos a estar en comunicación con Matías de Chepibe, que nos va a estar contando de un encuentro que se va a estar realizando, uno de los tantos encuentros que se va a estar realizando este fin de semana. Va a ser el noveno encuentro de la resistencia indígena, barrial y campesina, así que en minutos nada más vamos a estar hablando con Matías desde Buenos Aires. Y hay un montón de temas más. Ayer hubo una nueva sesión en el Consejo de acá de la Universidad Nacional de Córdoba por el conflicto que está teniendo

El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Red Nacional de Medios Alternativos Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y bueno, vamos a comenzar entonces el primer bloque del Enredando las Mañanas número 143. Recordá que nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Acá miércoles de 10 a 12 desde Córdoba, transmitiendo desde Radio Zumba La Turba. Y como les comentábamos en la presentación de este Enredando 143, vamos a tener un montón de salidas con los encuentros que se van a estar realizando este fin de semana largo de octubre, sí, porque hay encuentros en todo el país de diferentes características, como el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a estar realizando en Salta, el Encuentro Nacional de Murgas que se va a estar realizando en Suardi, el Encuentro Nacional Antirrepresivo que se va a estar realizando en Córdoba, y en este caso en Buenos Aires se va a estar realizando el noveno Encuentro de la Resistencia Indígena Barrial y Campesina el sábado 11 de octubre, 14 horas, en la Plaza de Recondo y Camino Negro, para lo cual estamos con Matías de la Fundación Chepibe, una de las organizaciones que está llevando adelante este encuentro, que nos va a estar contando de qué va y qué va a estar sucediendo este fin de semana por allí. Matías, ¿cómo estás? Buenos días, ¿nos escuchás? Sí, los escucho muy bien. Buen día para todos y para la gente que está escuchando la radio. Bueno, Mati, contanos cómo este noveno encuentro, cómo los encuentra, cómo han sido los encuentros anteriores, qué se está programando y cuál es la idea de este encuentro en un fin de semana, bueno, que tiene tanta connotación y tanta carga en relación a qué significa o por qué tenemos este fin de semana largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, nosotros venimos ya hace, como dice ahí en la invitación, este es el noveno año que realizamos el encuentro de la resistencia barrial campesina indígena. En el 11 de octubre, que nosotros convocamos como último día de la libertad y primer día de la resistencia en las tierras de América, en nuestra Via Ayala, y es una movida que venimos, como te decía, hace 9 años, organizando con muchas organizaciones de zona sur del conurbano. Y fundamentalmente para nosotros es un espacio para aprender la cosmogonía, el modo de entender el mundo de los pueblos y para tratar de transmitir un mensaje diferente, ¿viste? Uh-huh. La verdad que es para nosotros es re importante esta época del año. Muchos entendemos que es casi como el comienzo del año en realidad, uh-huh, porque en el mes de agosto nosotros hacemos también hace 9 años en la rotonda de Puente La Noria, hacemos la ofrenda a la Madre Tierra. Y bueno, comienzo de año porque es el comienzo también para los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en todos estos años hemos aprendido un montón de cosas y entendemos que en la filosofía y en el modo de entender el mundo que nos enseñan los hermanos de pueblo están todas las respuestas a todos los problemas que estamos viviendo, el capitalismo, digamos. Sí. Así que un poco esa es la idea, ¿no? Veía acá en la convocatoria que, digamos, trabajan, leía esto de como indígenas, como campesinos y campesinas, como niños y niñas, como trabajadores y trabajadoras. como vecinos y vecinas autoorganizados, esto de lo que vos planteás, con lo que sucedió en Latinoamérica en aquella en estas fechas hace tantos años, y que marcó un antes y un después para nuestra historia y para nuestra cultura, ¿cómo relacionarían o atravesarían ustedes aquella circunstancia con la circunstancia que estamos viviendo hoy de saqueo, de explotación, de opresión en un sistema que cada vez se vuelve más perverso contra el pueblo? Sí, mira, lo que yo fui, bueno, nosotros fuimos aprendiendo es que, a ver, muchos de los que estamos convocando, o algunos también somos egresados de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. De haber estudiado, leído un montón de cosas y he escuchado otras tantas, ¿viste? Y nos fui dando cuenta que las respuestas a veces son, ya están, digamos, ¿entendés? O sea, nosotros podemos leer un montón de libros, podemos estudiar un montón de cosas, discutir un montón de cosas, pero tenemos que aprender, por ejemplo, que en los idiomas de nuestros pueblos originarios, la palabra hambre no existía. Claro. La palabra opresión no existía. La palabra imperio no existía. ¿Entendés? Entonces, podemos rompernos la cabeza pensando cómo salir del capitalismo, cuando sería bueno que nos sentemos a dialogar con los hermanos y que ellos nos enseñen cómo se vivía y cómo se tiene que vivir. Y después entender que durante estos 500, más de 500 años, la lucha de los pueblos nunca frenó, ¿sí? Claro. Nosotros como que nos queda, a veces aprendemos de Túpac Amaru, Túpac Atari, por ejemplo, ¿no? Que son nombres conocidos. Pero cuando uno empieza a estudiar y a escuchar y a aprender de los hermanos, sabemos que en estos 500 y pico de años hubo un montón de referentes en diferentes partes de América Latina que pudieron reconstruir lo que era el modo de vida de los pueblos. Y nunca dejaron de estar, y lo siguen haciendo. Y después hay otra cuestión que es importante. Cada uno de nosotros tenemos que sentirnos hermanos y hijos de la tierra, con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y este es el proceso que hemos ido dando muchos de nosotros, y cuando volvemos a estas ideas, a estos modos de vida, a estos modos de entender el mundo, nos sentimos como muy reconfortados porque encontramos respuestas que parecen complejas desde la teoría y demás, pero que los hermanos las presentan de una manera no sencilla de llevar a la práctica, ¿sí? Pero sencilla de entender para nosotros, por lo menos, ¿viste? Uh-huh. Contanos, Matías, ¿qué actividades se van a estar llevando a cabo en esta jornada del noveno encuentro? Mira, ahí en la invitación aparecen muchas de las bandas y los grupos que van a estar. Nosotros vamos a empezar más o menos a las 2 de la tarde con actividades más para la familia y para los chicos. Desde títeres, murga, morenadas, tincus, que son los bailes propios de nuestras tierras. Sí. Y a medida que vaya entrando la tarde-noche, van a empezar a tocar bandas de la zona y también bandas que son invitadas y que siempre están participando del encuentro de la resistencia. Vamos a estar más o menos hasta las 11, 12 de la noche. Nosotros durante todos estos años lo hemos hecho siempre el festival en la rotonda de Puente la Noria, pero este año como se está haciendo toda una mega obra con un puente y demás cuestiones en la Noria, decidimos hacerlo en la Plaza de Recondo. O sea que por primera vez hemos cambiado el lugar, por unas pocas cuadras, digamos, porque es más cómodo este año hacerlo ahí, ¿viste? No, y que aparte de lo que es importante saber es que aparte de lo que es festival, digamos, por decir, van a estar todos compañeros y hermanos contando las luchas que están llevando adelante en diferentes lados de Buenos Aires, digamos. Buenísimo. Veo sí que hay un montón de bandas y que, bueno, seguramente va a ser una jornada muy interesante, y no solamente por la enorme y variada oferta cultural, musical y de actividades que va a haber, sino también, bueno, por lo que contás de esto, de unificar las historias de resistencia y de lucha. Así que, bueno, esperamos que sea con una jornada muy linda, que el clima nos siga y los siga acompañando, porque hay diferentes encuentros en muchos puntos del país, y bueno, que sea con mucha resistencia, pero también con alegría, que nunca hay que perder a la hora de llevar adelante nuestras luchas. Así que agradecemos la comunicación, Matías, y bueno, vamos a ver si seguramente algunos compañeros y compañeras se acercan para cubrir las actividades que se van a estar realizando por allí. Dale, y una cosa más agrego, digamos, decir que esta actividad nuestra en la zona sur se enmarca en todas las actividades que se realizan en el Congreso. Ajá. O sea, en la Plaza de los Congresos en Capital se arranca el día 10, que yo ahora les puedo enviar el comunicado también. Bueno. Se arranca el día 10, hay actividades el 11, y el día 12 se termina con una marcha que se viene haciendo hace muchísimos años. Uh-huh. Mucho más que 10 años. O sea, no sé hace cuántos años que los hermanos vienen marchando y denunciando toda la situación que están viviendo en diferentes partes del país, ¿viste? Claro, o sea que se enmarcan actividades a nivel general. Me parece como súper interesante lo que nos comentas. Los hermanos convocan todos los años en la Plaza de los Congresos con diferentes actividades que culminan el día 12 con una marcha para denunciar todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, estaremos entonces seguramente acompañando en las diferentes jornadas. Muchísimas gracias por el tiempo, Matías, y bueno, seguramente nos vamos a estar contactando en breve por varias cuestiones relacionadas con todo lo que hacen incluso ustedes como fundación y que venimos trabajando cotidianamente en un montón de espacios. Sí, hablábamos en la previa de lo importante de comunicarnos para articular las luchas que venimos dando en el marco de la situación que atraviesan los pibes y los jóvenes en toda Argentina, ¿viste? Sí, bueno, por ahí como para chusmearle un poquito a los oyentes de lo que estábamos hablando, que también va a estar justamente hoy en el programa, de las actividades previas de la Marcha de la Gorra, que se está viendo de trabajarlo en diferentes puntos del país, así como algo casi nuevito y off the record que está saliendo ahora por nivel nacional. Así que, Mati, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, nos vamos a estar comunicando. Muy buen día. Bueno, dile gracias, que pasen bien. Estábamos entonces con Matías de la Fundación Che Pibe, que nos contaba sobre la jornada de actividades que se va a estar llevando a cabo en Buenos Aires este fin de semana, en este caso con el noveno encuentro que van a estar realizando ellos allí en Villa Fiorito, en un nuevo lugar, en una plaza, como comentaban ellos, por una obra que se está realizando, se han tenido que trasladar, como en tantos otros lugares nos suele pasar de históricas jornadas que luego tenemos que trasladar de zona. Y bueno, que sea con mucha convocatoria, que sea con mucho encuentro, con mucha resistencia y, como dije anteriormente, con mucha alegría. Los dejamos con un temita musical que nos va a poner el operador. Contanos, Franco, ¿qué nos vas a poner? No, me mira con cara de... 4 pesos de propina. ¡Qué lindo! Llegó la hora. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. El viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente

como dice ahí el separador utilizado con las voces cordobesas, una mañana para comenzar en red. Seguimos con el Enredando las Mañanas. Recordá que estamos de 10 a 12 de lunes a viernes y que nos podés escuchar por un montón de radios que nos retransmiten y también por www.rnma.org.ar. Vamos a estar en este bloque con la presentación de una muestra fotográfica que se está realizando en el Museo de Antropología de acá de Córdoba. Esta muestra está enmarcada en las actividades previas de la Marcha de la Gorra. Para los que no la conocen, es una movilización, una gran jornada, en realidad no solamente una marcha, sino también una gran jornada de actividades previas a esa movida que se organiza en particular desde el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Este es el octavo año, es un día donde salen todos los y todas las jóvenes y jóvenes a la calle a reclamar por sus derechos, a pedir igualdad de derechos, a que no los levanten por la gorra, a que no los levanten por la pinta y a la anulación del código de faltas. El año pasado hubo 15.000 personas en la calle con esta movilización. Que... Sí, es una de las más multitudinarias de la ciudad de Córdoba. Y estas jornadas de las que vamos a estar hablando se llaman Jornadas del Alto Embrollo. Es el primer flash cultural, se llama esta muestra, que a su vez se llama Tu Enojo, todo junto, en la que bien decía Lucre que participa Medianilla de Brasil, Mafia de Buenos Aires, Colectivo Manifiesto de Córdoba y la cobertura colaborativa de la Marcha de la Gorra del año pasado. De la cual fuimos parte como Red Nacional de Medios Alternativos, sí, sí. Y seremos seguramente parte este año después. Alto Embrollo en realidad es una serie de actividades o un grupo de trabajo que realiza actividades previas a la marcha, sobre todo con las juventudes que luego participen en ella. Insistimos, es una gran jornada, se está abriendo el juego a que comience a formar parte en otros lugares. El año pasado, por ejemplo, se hizo una réplica de la marcha en Villa María y en San Francisco, Córdoba, y este año se está trabajando ya para elaborarlo desde varias provincias como Rosario y Buenos Aires. Nos parece que, dado los tiempos que corren, es una gran apuesta seguir saliendo a la calle para decir que esas cosas no pasen más, ni las detenciones arbitrarias, ni la criminalización de la juventud, ni la aportación de rostro, y la manera que encuentran los jóvenes para reclamar y exigir eso, entre otras cosas, es el arte, y este encuentro o esta muestra me parece que deja muy en claro eso. Vamos a escuchar a Juli, del colectivo de Jóvenes por Nuestro Derecho, que participa en la organización de las Jornadas del Alto Embrollo, en esta oportunidad la muestra fotográfica de Tu Enojo. Para contarnos sobre las actividades de las jornadas juveniles del Alto Embrollo. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Franco, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿nos querés contar un poco de qué va el Alto Embrollo, estas jornadas culturales juveniles? Mira, te cuento. Como todos los años antes de la Marcha de la GOR, que es la actividad más visible que tiene el colectivo de jóvenes, con muchas otras organizaciones, hace el Alto Embrollo, que son jornadas de expresiones culturales juveniles, y este año empiezan el lunes, a las 19 horas en el Museo de Antropología, con la inauguración de una muestra de fotos, de la que forman parte colectivos de fotógrafos, como son Mafia de Buenos Aires, Manifiesto de Córdoba, Media Ninja de Brasil, y la cobertura colaborativa de la Séptima Marcha de la Gorra también va a estar presente en la muestra. ¿Y nos podés contar más o menos qué vamos a poder ver en la muestra? En la muestra se llama Tu Enojo. Sí. Es nosotros lo que hicimos es juntar muchas fotos de los colectivos de fotográficos y ver qué identificaba de todas estas, de todos esos colectivos, qué nos identificaban para pensar la región, digamos, para pensar qué problemáticas estamos viendo en Córdoba, en Buenos Aires y Brasil, qué hay que nos atraviesa. Entonces, en eso descubrimos que lo que nos atraviesa es la construcción de un otro, cómo los colectivos de fotos quieren estar cerca de esos otros que a veces están invisibilizados y que, bueno, hay gente que se preocupa por mostrar quiénes somos, qué hacemos y cómo nos organizamos. Bien, ¿y me podés contar cómo hicieron para contactar a Ninja y a Mafia? Principal a Ninja, te pregunto sobre Ninja porque son de Brasil y entonces estaría bueno saber cómo hicieron para contactarse y eso. Sí, te cuento. Nosotros, el colectivo de jóvenes, el año pasado empezó con la cobertura colaborativa, con la primera experiencia, y en ese marco empezamos a escribirnos y encontrarnos con Ninja, y Ninja nos hizo el contacto con los chicos de Mafia de Buenos Aires. Así que fue muy loco porque, bueno, Brasil nos presentó a Córdoba y Buenos Aires. Y bueno, en buena hora que pasen esos encuentros. Sí, seguramente en buena hora. Así que ahora Anito también va a conocer a Manifiesto. Y bueno, los chicos de Mafia y Manifiesto ya se conocen. Sí, esos están a un buen día de distancia, tampoco es para tanto. Sí. En cambio en ellos ya nos queda más lejos, aunque un par deben haberse ido para el Mundial ahí a Brasil a visitar a los compañeros de Ninja. Che, ¿nos querés contar algunas otras jornadas que se puedan decir para más adelante? Sí, te cuento. Va a empezar a circular ahora durante todo el mes de octubre. Hay dos actividades en el marco del Lento de Embrollo. Como siempre hacemos jornadas de producciones artísticas para que las organizaciones lleguen a la marcha de la gorra. Ellos ya se van a ir acomodando más, un poquito más adelante. Pero ahora lo que se viene es la jornada del lunes 6 a las 19 horas en el Museo de Antropología, y el 10 y 11, también de octubre, va a haber un encuentro con los colectivos de fotos, va a ser Ninja, Mafia y Manifiesto presentando sus experiencias. Y el 11, también en el Museo de Antropología, va a haber un taller que van a iniciar los chicos de Media Ninja acerca de seguridad, medio activismo, que es lo que ellos hacen. Bueno, muchas gracias por pasarnos la data ahí. Todo es en el Museo de Antropología. Estas actividades que son de fotos, sí, las vamos a poner en el marco del museo que nos está apoyando prestando el lugar. Dale, dale, buenísimo. Gracias, Juli, por la comunicación, y este año seguramente también desde la Red Nacional de Medios Alternativos acá en Córdoba vamos a estar haciendo el aguante de la Marcha de la Gorra. Seguro, como todos los años, ¿no? Sí. El aguante. Un año más vamos a estar así. Un año más. Bueno, estábamos allí con escuchando el audio de el operador del colectivo de jóvenes que nos contaba sobre esta jornadas que se van a estar realizando previas a la Marcha de la Gorra, en este caso con la muestra fotográfica Tu Enojo, que va a ser una muestra que, como bien comentaba ella, comenzó el día lunes a las 19 horas y va a estar hasta el día 21 de noviembre, o sea, el día posterior de la marcha, así que hay un montón de días para poder verla. Y para esto vamos a estar y estamos en comunicación con nuestro compañero, con el Pela, que también es parte del colectivo Manifiesto. Claro, exactamente. Entonces, que nos va a estar contando un poquito cómo se llevó adelante todo este proyecto desde bueno, estos colectivos fotográficos. Pela, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Lucre? Buenos días. Buen día, Pelado. ¿Cómo sí, se te enoja va? Franco si no me lo saludas. Buen día, Franco. ¿Cómo andás? Buen día. Contanos un poco, Pela, justamente esto, ¿cómo se llevó adelante esta muestra? Que la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de ir, voy a ver incluso si me hago tiempo antes de ir a trabajar hoy, porque por lo que he visto en las fotos está zarpada, y aparte porque me gusta mucho el trabajo de los tres colectivos. Bueno, hace como aproximadamente 2 meses que la gente del colectivo de jóvenes nos contactó para este trabajo, y bueno, nosotros desde Manifiesto ya, bueno, incluso Manifiesto nace en la Marcha de la Gorra, en la séptima Marcha de la Gorra, fue la primera vez que mostramos un trabajo y salimos, digamos, o sea que ya de por sí es como que nos toca un poco de corazón estar por articulando con el colectivo de jóvenes esta actividad. Sí. No, y bueno, y el lunes que estuve por Córdoba, estuve ahí en la muestra. Mirá lo que se entera uno. Ya no nos visita más. Queremos denunciar públicamente que el Pelado no, viene a ver las muestras de fotos del colectivo Manifiesto, pero no nos visita, ni avisa que viene. Dale, seguí, Pelado. Muy fugaz. Sí, sí. Estuve con la Nati y José de Zumba la Turba en la presentación. Y bueno, estuvo muy lindo, fue bastante gente, o sea, por lo que son las muestras, inauguraciones de muestras de fotos y eso, por lo general siempre, bueno, siempre, pero es medio algo formal o de etiqueta, qué sé yo, esto fue muy, había bastante gente, gente de Córdoba, Piola, y que, bueno, nos gustó bastante, no había gente de Mafia y de Ninja, porque en realidad ellos van a venir cerca del fin de semana, que invitamos a la audiencia a escuchar, a participar de una charla que va a haber el viernes con Ninja, Mafia, Manifiesto y la cobertura colaborativa del año pasado, y el sábado ver un taller con Media Ninja, que van a estar contando un poco el proyecto de ellos que surgió el año pasado, con todo lo que es el boleto estudiantil o el pase libre de Brasil, que se llama, que es donde de alguna manera explota Ninja y bueno, rompe el cerco mediático y bueno, es un poco las herramientas que ellos vienen usando y marcando con lo que han logrado ser trascender, ¿no? Sí, le contamos a la gente que puede ver el trabajo de Media Ninja en Facebook, si buscan a Ninja, todo escrito con mayúscula, le va a salir Medios Alternativos de Brasil, y también le contamos que es muy interesante el laburo que realiza el colectivo Manifiesto, porque no es únicamente cubrir marchas y sacar fotos, sino que hacen producciones con sentido que capaz que de la nada te sacan algo re interesante para mostrarnos. ¿Nos podés contar, Pelado, cómo surge la intención del proyecto de Colectivo Manifiesto? ¿Cómo surge la movida de hacer fotos con sentido y toda la movida que hace el Colectivo Manifiesto? Sí, bueno, varias gente que incluso no nos conocíamos entre nosotros y nosotras, teníamos la inquietud de hacer un grupo de fotos, más allá de que varios de los que estábamos en Manifiesto venimos participando de algún medio alternativo, sacando fotos para otros grupos de medios, digamos, pero un grupo que solo sea de foto y que estemos hablando y vinculándonos en torno a eso, como que nos llamó y nos hizo hacer este grupo que se llama hoy Manifiesto. Después también terminamos, para nosotros fue muy lindo la recepción que tuvo la gente, el público de Manifiesto, con mucha visita a la página web y al Facebook y tal, como que de alguna manera nos sorprendió un poco que haya salido tan lindo. Y bueno, después ya nos metimos también a hacer talleres, que el primer taller solamente Manifiesto lo dimos en el encuentro de la RNMA, que estuvo muy lindo, y después lo repetimos en la Escuela de Comunicación de Córdoba, y básicamente nosotros tratamos de hacer como medio alternativo, como también se maneja la Red Nacional de Medio Alternativo, de manera horizontal, en la cual nosotros nos juntamos una vez por mes en una asamblea asado a discutir y proyectar las distintas cosas. ¿Cuál es el asador, Pelado, no? En una asamblea asado. Sí. Quiero que los oyentes se queden con esa idea. Sí, un poco la mística le hemos dado. Y hay, hay delantales del colectivo Manifiesto, parte del merchandising del colectivo Manifiesto, no son solo las remeras, no, y los no digas delantales, es uno solo que es de él. Delantales también de las asambleas asados, que nos parece una idea brillante realmente. Sí, nos estamos juntando los domingos, un domingo al mes, y estamos todo el día, porque como tenemos una... Está deschavando, pero no, diciendo los domingos, así como... Una ardua jornada de discusión. Una jornada larga, y bueno, con la idea de igual hacerlo comiendo y eso, como para que sea también distendido, y que salga lindo, ¿no? Como que no tenga esa cosa rígida. Me quedé con una información que no llegué a retener, y por ahí estaría buenísimo que lo repitas. Este viernes y este sábado se va a estar dando esa charla y ese taller que vos comentabas en el marco de esta muestra. Sí, para ver bien la actividad, dónde se van a hacer las cosas y eso, tenés el evento en Facebook, que es Primer Flash Cultural, donde dice bien, yo no me acuerdo el viernes si es a las 6 o a las 7, en el Museo de Antropología, que queda una cuadra a Patio Olmos, al lado a unos metros del edificio inteligente, para quien quiera ir a la charla, y después el sábado va a ser lo de taller con Medianich. Claro, buenísimo. Sí, la verdad que, como comentaba Franco al principio, el trabajo de Media Ninja también es un trabajo muy interesante. De hecho, gracias a este colectivo, muchas problemáticas que escondía esta fiesta de mundial que se suele hacer cuando es el mundial de fútbol, fueron visibilizadas por colectivos como Media Ninja, y nos parece una propuesta muy interesante que esta idea de generar redes esté pudiendo trascender las fronteras y estemos pudiendo entender que las luchas deberían ser una sola y bueno, y que podamos llevar adelante esto incluso desde el arte y desde la cobertura. Creo que ustedes también como colectivo Manifiesto tienen esto de que la manera que visibilizan las luchas tiene mucho de lo que nos atraviesa, no solamente la instantaneidad de un momento, sino también poder contar una historia o la historia que rodea a lo que sucede muchas veces en la calle. Así que bueno, con mucho placer espero poder ir muy pronto a ver esa muestra, porque estoy así como muy ansiosa. Y bueno, muchísimas gracias por el momento de contarnos todo esto, de poner como claridad en la muestra, y que sea con mucho éxito y con mucha gente que la visite, Pela. Bueno, la muestra va a estar hasta el 21 de noviembre, que va a estar en la noche de los museos. Ah, mira. Que también como para mostrar un poco o algo distinto y mostrar una problemática de Córdoba. Así que bueno, es país, muchas veces pasamos por ahí, es solo una pasadita entrar y ver la muestra, así que invitamos a todos a disfrutar de esa foto y el trabajo, no solo de los que hicimos la foto, sino también el laburazo que hace el colectivo de jóvenes año a año para hacer posible este tipo de jornadas culturales con un carácter muy social. Así que también un saludo grande a los cumpas de colectivo de jóvenes. Bueno, listo, muchísimas gracias, Pelado. Nos estamos encontrando seguramente. Bueno, hasta luego. Y ahora sí, estábamos con el Pela, compañero de Colectivo Manifiesto, de Radio Zumba la Turba, de Radio Voces y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en algún momento también de mucho Palo Nativo. Sí, bueno, él va bien, él está así. Lo extrañamos mucho, queremos decir públicamente también eso. Yo estoy enojada porque no dijo nada que venía el lunes. Aunque sea para verle el mechón de pelo, no sé, cuando pasaba. Nos contaba de esta gran muestra. Él nos contaba de esta gran muestra. Esta muestra, como les decíamos, es en el marco de las actividades del Alto del Brollo. Se llama Tu Enojo. La podés encontrar hasta el 21 de noviembre en el Museo de Antropología de Córdoba, todos los días de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Recordamos que en el evento viernes, de Tu Enojo, pueden ver que el día viernes hay una charla y el día sábado hay un taller, y allí tienen toda la información en el Facebook del colectivo de jóvenes de por nuestros derechos. Así que los vamos a dejar con un temita de música. Yo pedí un tema, dice el que no hay mechón, no sé, ¿se habrá rapado el Pelado, por favor? Esperemos que no se haya rapado. No, me manda un mensaje por WhatsApp diciéndome que no hay mechón, por favor. No me corte. Espero que el operador haya hecho... porque ya me invita. Sí, bueno, pero yo quería ese tema. Ahora no me estaría acordando de qué tema, pero la invitada me recomendó uno que derivó en otro. No, pero ustedes se dan cuenta que no, o sea, nos cuarta total libertad pero de expresión. Es que no me lo acuerdo. Y no da que me lo digas ahora porque no lo voy a poder buscar. Oh. Vamos a escuchar a este momento de la mañana, se lo dedicamos a todas esas personas que la están pasando muy lindo escuchando de Enredando las Mañanas, y vamos a escuchar a dos talentos locales. Miércoles. Venimos con la sobrina del que cantó el primer tema, el Ají Rivarola, Lucía Rivarola, ahora con la negra Marta de la Pata de la Tuerta, en el dúo que se llama Bikini Margarita. Sí, sí, lo conocemos. Van a estar interpretando un tema de Moreno Veloso que se llama Deusa de Amor. ¿Le gusta? Sí, sí, me gusta. Pero voy a hacer la exigencia post bloque. Ahora se viene el bloque para ese tema, así que para los mates de la mañana, una bella intérprete y cantante, hija de Titi Rivarola y de la Jenny Nájera, así que imagínense esa combinación, los dejamos con esa combinación. Esa combinación. Ah.

a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Y como dicen esas voces cordobesas, una mañana para comenzar en red, comenzamos con la segunda hora del programa Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, el número 143. Recordá que nos podés seguir por www.rnma.org.ar y que nos están retransmitiendo Radio La Negra del Bolsón, la Quinta Pata de Córdoba, la Megafónica de Villa María, también de la provincia de Córdoba, Zumba La Turba, quien les desde donde les estamos hablando, Radio Voz de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo, La Trinchera de Campana, Che Barracas de allí, el barrio de Barracas en Capital Federal, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, Nehuenche de Chipoleti, FM La Bulla de San Luis, FM El Algarrobo, El Grito, la gente de Red Eco Alternativo, Anred y La Comuna, que son los que nos hacen el soporte gráfico de las entrevistas que realizamos en el Enredando las Mañanas todos los días, Gritos del Sur, Julio Echeverría, Luis Anjo y muchísimos más que hacemos posible que todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 salga esta este programa en red. Enredando las Mañanas, el programa federal, matutino y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos al aire, ¿y esta vez para qué, Lucre? Sí. Es difícil recomponerse después de tu personaje de en red. Estamos aquí comenzando, como les decíamos, la segunda hora de programa con una invitada en el piso. En este caso nos está acompañando Mariana de la Biblioteca Popular Bellavista, espacio donde tenemos la antena de la radio, de Zumba La Turba. En esta oportunidad, porque este fin de semana, 11 y 12 de octubre, se va a estar realizando en Córdoba el séptimo Encuentro Nacional Antirrepresivo, de la cual la Biblioteca Bellavista y la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba forman parte hace ya 3 años. Y vamos a estar hablando justamente de qué va a pasar este fin de semana y qué se va a estar llevando a cabo y qué significa todo esto. Muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días a los bienvenida, compañeritos. Mari. Bienvenida Mari, que la Mari tiene cancha porque también viene de la radio, así que nosotros somos muy caraduras con los jóvenes de la Biblioteca Popular de Bellavista. Escuchar a la Mari los viernes en Radio Zumba La Turba a las 17 horas en el programa Ni Una Sola Palabra en Todas. Así es, a veces me dejan un lugarcito allí para poder ingresar y poner mi voz también y mis opiniones. Así que estamos con Mariana, que nos va a estar contando de este encuentro, del cual yo también soy parte, pero bueno, era un poco más legítimo que claro. Vine a contar yo, ¿no es cierto? Era muy monolítico, claro. Si no. Bueno, sí, como bien dice Lucre, este fin de semana tenemos el orgullo de ser quienes recibamos a los compañeros del Encuentro Nacional Antirrepresivo, la séptima edición. Vienen compañeros de Mendoza, de Mar del Plata, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal. Vienen también de... Sí, hoy por hoy en el Encuentro Nacional Antirrepresivo está Correpi, El Birri, Estación Esperanza, Coordinadora Antirrepresiva de Zona Oeste, Coordinadora Antirrepresiva de Rosario, Sociedad de Resistencia de Mendoza, la CAD de Rosario, Agarre de Comodoro Rivadavia, el COPOT de Buenos Aires, el la Coordinadora Nor Patagónica también de la Zona Sur, la Coordinadora de Olavarría. Me parece tenemos un montón de organizaciones, montón de sí, seguramente nos Hijos La Plata, que se incorporó en el último encuentro. Sí, hace poquito se ha conformado también una coordinadora antirrepresiva de la zona sur, que no sé si va a estar pudiendo llegar, pero a lo mejor mandan su saludo como suele suceder con las organizaciones que por allí, por la distancia, por los distintos inconvenientes que tenemos las organizaciones para poder viajar, pueden por ahí acercar una adhesión, un saludo al encuentro, y por en el caso de esta ocasión del encuentro de este fin de semana, hay compañeros que van a enviar seguramente sus mensajes para que podamos poner en común en esa instancia de encuentro. Contanos, Mari, cómo surge este encuentro y hace cuánto que existe. Este encuentro surge en el año 2011 por una iniciativa del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata y de Correpi en su momento, también con una iniciativa de la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario. que invitan a otras organizaciones que estén militando lo antirrepresivo en diferentes puntos del país. Es desde ese entonces que la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba se suma a la instancia del encuentro del 2011 allá en Buenos Aires, y sentamos las bases de lo que es ese espacio de articulación nacional, que tiene que ver más que nada con luchar contra la represión a nivel nacional, nacionalizar un poco las luchas, las estrategias y las diferentes salidas que nosotros vemos desde las organizaciones y desde la militancia para poder hacer frente al aparato represivo del Estado. ¿Cómo se llevan adelante estos encuentros? ¿Cómo se van realizando? Digo, o sea, en contar un poquito cómo funciona. Sí, el espacio del Encuentro Nacional es un espacio por el cual las organizaciones pueden acercarse, ingresar, no es que es un espacio cerrado, pero sí requiere de charlas previas con las organizaciones que somos parte para poder conocer un poquito cuáles son los acuerdos desde los cuales partimos, las miradas políticas que tenemos en relación a la lucha antirrepresiva, y a partir de allí iniciar un trabajo de construcción conjunto que nos permite tener una agenda a nivel nacional, replicar actividades al mismo tiempo, simultáneamente en diferentes puntos del país, que es lo que permite que justamente la lucha tenga muchísima más fuerza y esté más organizada. A su vez, cuando nos reunimos, hacemos una caracterización nacional de la situación represiva que sufrimos los distintos actores, sumado a las miradas regionales que cada organización aporta también. Bueno, me cuesta un poquito entrar y salir del rol de preguntar y no preguntar. ¿Quieren que les pero, pregunte yo? Claro, preguntanos. Bueno, aclarar también que se hacen 12 encuentros al año. Una de las cosas que nos parece muy importante del Encuentro Nacional Antirrepresivo es, así como la Red Nacional de Medios Alternativos genera redes, nosotros también generamos redes, y nos parece que es una experiencia, es la bocha articulada. Claro, de una, la articulación, generar redes, solidaridad cuando hay algún conflicto, la verdad es que nos ha sacado muchas veces de, no sé, que de repente detengan a alguien y que te esté llamando abogados de diferentes puntos del país o representantes de organismos de derechos humanos de diferentes puntos del país a la comisaría diciendo, bueno, ¿qué pasa con tal persona? Son cosas más cotidianas y más pequeñas, pero que son fruto de esta trayectoria que se viene llevando adelante desde el Encuentro Nacional Antirrepresivo. Y eso habla del compromiso de todas las articulaciones que se dan entre los distintos espacios, de que todos levanten el teléfono y llamen a una comisaría para reclamar. Exacto, y en cualquier tipo de situación, eso es importante, está muy bueno que Lucre lo remarque, porque es muy importante, ante cualquier tipo de situación que sufrimos las organizaciones, de repudios y de atropellos, salta todo el Encuentro Nacional a sumar sus adhesiones y a activar, como dice Lucre, levantando el teléfono, acercando un documento, acercando una firma, una adhesión, un saludo formal o informal. Las organizaciones que forman el ENA son organizaciones que están trabajando en forma mancomunada todo el tiempo. Obviamente, hay organizaciones que por allí, por una cuestión de dificultades para poder organizarse, para poder sumar su voz, cuesta que se acerquen, como es el caso de las organizaciones más pequeñas del sur, que les cuesta muchísimo articular entre ellas, que muchas veces es difícil que puedan llegar sus voces al resto de lo que está pasando en la situación nacional, pero igualmente siempre están presentes desde su salud, desde su forma de acercarse también. O incluso también pasa que aquellas regionales que tienen otro recorrido y por ahí otros mecanismos, nos movilizamos al sur cuando hay alguna movida o hecho político, teniendo en cuenta que el sur, lamentablemente por las distancias, está siempre invisibilizado y es una zona donde la situación represiva es también terrible, donde hay desaparecidos, desaparecidas por las redes de trata, donde hay gatillo fácil, donde hay tortura en cárceles y comisarías, y bueno, un poco de esta experiencia de poder trabajar en red y poder también articular experiencias, ¿no? Porque esto de los recorridos tiene que ver con, bueno, a ver, a mí me pasa tal o cual cosa, tenemos tal o cual caso, tal o cual circunstancia, sabemos que en otras regionales les puede haber pasado anteriormente, te llamo, me decís qué estrategias te diste, hay como todo un mecanismo que se moviliza desde la simpleza cotidiana, que en realidad nos permite, digamos, articular y darle un canal común a la lucha, que es tan compleja la lucha antirrepresiva. Y es bueno también ahí agregarte, Lucre, que tenemos nuestros aciertos y tropiezos como todo espacio de articulación. Está bueno contarlo para que también sepan cuáles son nuestros... Claro, exacto. Por suerte. Nos suele suceder, claro, por ejemplo, para poder ponernos de acuerdo para escribir nuestros boletines como Encuentro Nacional, hemos tenido nuestras grandes dificultades, hemos podido superarlo en muchísimas ocasiones. Es muy difícil que tantas organizaciones que están a su vez en distancias geográficas importantes puedan ponerse de acuerdo para sacar un material conjunto de denuncia, de repudio contra las prácticas represivas que sufrimos las regionales en diferentes puntos. Eso me interesaba como también acercarlo porque es una de las cosas que nos ha costado y que siempre estamos como trabajando en cada encuentro, dos veces al año, como decía Lucre, tratando de superar esas situaciones para que nuestros mecanismos estén cada día más aceitados y funcionen de mejor manera para tener una respuesta directa y bien contundente. Y entonces este fin de semana, ¿qué va a estar sucediendo yo, en el marco que se va a estar realizando en Córdoba? Porque hay actividades que son abiertas a todo público. Claro, hay una actividad concreta que le pusimos el Estruendazo, que es una actividad que va a ser desde Bella Vista, que es donde vamos a estar realizando el Encuentro Nacional. Va a salir una columna de organizaciones, las organizaciones que forman parte del Encuentro Nacional, e invitamos a las que no forman parte, pero que se solidarizan con la lucha antirrepresiva aquí en Córdoba, para que sumen a esa columna de movilización que va a estar bajando desde Bella Vista al centro. Les contamos a los oyentes que el tema de que sea el Estruendazo tiene que ver con que la semana pasada en Córdoba se dio a conocer la noticia de que se firmó un proyecto de ley donde se prohibía la utilización de bombas de estruendo en movilizaciones sociales, o sea, específicamente en relación a la utilización de esta forma de protesta en cuanto a las organizaciones sociales o políticas que quisieran salir a la calle a movilizar, y donde dentro de la reglamentación de esta ley está clarísimo que la idea es criminalizar la protesta social porque se va a ir contra y hacia las organizaciones que convoquen esta movilización. En ese marco nos pareció importante porque la charla que se va a hacer tiene que ver un poquito con la criminalización de la protesta. Exacto, la actividad que sigue al Estruendazo, que es la movilización que vamos a estar realizando las organizaciones desde Bella Vista al centro, va a terminar en el local de la Casa de los Trabajadores, Tucumán 367, en pleno centro de Córdoba, el día sábado 11 de octubre. Desde las 18 horas se va a realizar esta charla abierta, pública, donde invitamos que te acerques, que sumes tu voz también allí. Vamos a estar participando no solamente las organizaciones que formamos parte del Encuentro Nacional, sino también aquellas que quieran acercarse y compartir esa instancia de encuentro. El tema central de la charla va a tener que ver con de la ley antiterrorista a la ley antipiquete, un poco para poder poner en común las distintas estrategias que se da el Estado con sus diferentes gobiernos y en diferentes momentos históricos para criminalizar la protesta y seguir persiguiéndonos. Como dice Lucre, el Estruendazo es una forma de dar respuesta por parte de las organizaciones que estamos habitualmente en la calle luchando y repudiando las distintas acciones represivas para decirles a nosotros no nos van a cercenar ni nos van a quitar nuestras estrategias de lucha y manifestación porque vayan a prohibir la situación de las bombas de estruendo. Sabemos que aunque esté solapado, es un mecanismo para luego cercenar nuestras acciones y nuestras movilizaciones. Bueno, esperamos entonces que sea un encuentro muy convocante, que nos salga todo bien, que no moramos en el intento de todo el operativo que nos toca hacer este fin de semana. Lucre, para repasar, 17 horas desde Bella Vista, Rufino Sado 658, salimos con el Estruendazo, mete a Estruendo nomás, hacia el centro, Tucumán 367, Casa de los Trabajadores, 18 horas. La charla abierta que se va a estar realizando, que se denomina de la ley antiterrorista a la ley antipiquete, el perfeccionamiento del aparato represivo del Estado en la era K. Muchas gracias a las chicas por hablar del Encuentro Nacional Antirrepresivo, sí. Y ahora vamos a seguir escuchando... Quiero mi tema, señor operador. Tenemos acá dificultades. No me lo acuerdo, a ver que no me lo acuerdo. Bueno. Mira, yo te hago señas. Sí. Ah, ¿viste? Acuerdo, bueno. Ahí está, ¿cómo nos comunicamos con este operador? Entre yo que parezco una loca haciendo las veces de entrevistadora y entrevistada. Yo que te paso por señas los temas, vos que no te acordás, yo no sabemos cómo sale adelante esta mañana de miércoles. Oiga. Esta bella mañana. El árbitro señala la mitad. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.

que la empresa intenta operar, intenta avanzar sobre el conjunto de los trabajadores. Les pido que nosotros denunciamos como persecución, porque tiene que ver con que no la empresa decide vincular a 35 compañeros que han sido parte del núcleo duro que mantuvo una heroica y ejemplar lucha en el febrero último pasado, así que en ese estado de cosas es el que nos encontramos. Y bueno, como le decíamos a todos los medios, nosotros, a ver, que no tengamos respuesta, el plan de lucha se va a ir cada vez agudizando, se va a ir incrementando, y bueno, necesitamos la solución para 35 familias que acaban de quedar en casa. Leonardo, como vos comentabas, en febrero se dio esta lucha que hizo que se reincorporaran los trabajadores en ese momento, una lucha muy difícil donde incluso sufrieron, bueno, la participación de ciertas instituciones del Estado represivas, y hoy los encuentra con estos 35 despidos que nos comentás que tiene que ver con este núcleo. Ayer se estuvieron acercando al Ministerio de Trabajo. Dado que es de público conocimiento el conflicto que ustedes vienen teniendo con la empresa, ¿qué respuesta le dieron desde el Ministerio cuando es claro que esto tiene que ver con una persecución una vez más a los y las luchadoras que, bueno, que están exigiendo algo tan básico como mantener sus puestos de trabajo? Bueno, el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, nosotros entendemos que ya están agotadas esta vía, no nos han dado solución, además, todo lo contrario, las veces que han intervenido han sido para en realidad complicar más la situación, porque hay que recordar que este Ministerio de Trabajo, que hoy no quiere dictar la conciliación obligatoria por este conflicto, fue que nos dictó dos veces una conciliación obligatoria en el anterior conflicto, cosa que es ilegal, porque la conciliación obligatoria es un instituto que se aplica una única vez a un solo conflicto. Entonces nosotros decimos que ya es la centenaria que está votada la vía ministerial del ámbito de la jurisdicción de la provincia, y nos retiramos de ahí, por eso es que hoy no nos estamos movilizando al frente del Ministerio de Trabajo de la provincia, sino acá en el centro de la ciudad de Córdoba, y seguro que aquí nos movilizaremos a la jurisdicción superior, por decirlo de alguna manera, que sería el Ministerio de Trabajo de la Nación, para que alguien le dé una solución a este problema, porque los trabajadores no vamos a tolerar ni vamos a permitir que, como bien decís vos, con motivo de la lucha se nos criminalice, porque después en la toma de febrero empezó a buscar un impresentable, que lo decimos con nombre y apellido, Pedro Caballero, una persona de muy dudosa capacidad e idoneidad para ocupar un cargo como funcionario público, empezó a criminalizar a los trabajadores, incluso 15 de ellos, 7 de esos son delegados, miembros de la comisión interna. Entonces, bueno, nosotros entendemos que acá llega un límite, y el límite son los despidos, no lo vamos a permitir, y bueno, vamos a llegar hasta la última consecuencia para resguardar, volvemos a repetir, el sustento de 35 familias, esto hay que decirlo, pues parece que son 35 puestos de trabajo que nos pasaron, son 35 familias que se quedan sin sustento. Por supuesto, y que tiene que ver justamente con lo que vos mencionabas, un proceso de lucha que ustedes vienen llevando adelante. Dentro de lo que es este proceso de lucha, ¿cómo lo caracterizan ustedes hacia el interior de la comisión, hacia el interior de los y las trabajadoras que forman parte de Valeo? En el sentido de, después de todo lo que sucedió, volverse a encontrar solo meses después nuevamente con una situación similar. ¿Cómo afecta, ya sea positivo o negativamente, eso hacia el interior y hacia la lucha que están llevando adelante? Y bueno, la empresa, cuando consiguió que este fiscal permeable, comenzó con una campaña de terror adentro, ¿no? De meter miedo, la presión de los compañeros, y eso sin lugar a dudas que hizo mella en algunos compañeros, pero bueno, nosotros continuamos, los compañeros están firmes, después está parada la planta, por eso hoy somos más de 100 personas que estamos acá cortando, así que si bien los compañeros sienten la incertidumbre y el temor, saben que un despido es un límite que no se cruza y que no se tolera, así que estamos más firmes que nunca y vamos a continuar con la lucha. Ahora están cortando con la Unión General Paz, como nos comentabas, este punto neurálgico que tenemos en nuestra ciudad. ¿Hay otras medidas a seguir? Nosotros eso es como pronto, porque entendemos que el Ministerio de la Provincia ya no tiene más. Bueno, venimos así, después lo movilizaremos al Ministerio de Trabajo de la Nación, seguro. Bueno, la verdad es que acompañamos la lucha, lamentamos, y realmente ayer fue lamentable enterarnos de que nuevamente están en esta situación. Vamos a estar atentos a todo lo que suceda, y bueno, nada, y mínimo fuerza y a seguir en la lucha, y desde los medios alternativos y populares siempre tratando de darle voces y de visibilizar algo que es como vos planteás, ¿no? No solamente 35 despidos, sino 35 familias que se quedan sin sustento, con toda una problemática que se está dando a nivel nacional y que lamentablemente la única respuesta del gobierno es más ajuste y más represión. Así que muchísimas gracias, Leonardo, por tu tiempo, y bueno, esperamos, los dejamos ahí con la actividad que están llevando adelante, y bueno, los seguimos acompañando desde todos los puntos del país que sean posibles. Bueno, muchas gracias, hoy todo bien. Hasta luego. Bueno, estábamos con Leonardo Sánchez, delegado de la fábrica Valeo. La verdad que desde lo particular a mí me abate un poco haber tenido esta comunicación, porque es un conflicto que, como bien mencionaba él, viene desde febrero, donde estuvo tomada casi un mes la fábrica, donde se dio una lucha muy importante, donde sufrieron la intervención de gendarmería, como también pasó en otras fábricas en Buenos Aires. Y me parece que bueno, que a pesar de la lucha, del reclamo, del evidente consenso de los trabajadores de no permitir ningún despido más, de que después hayan sufrido la criminalización algunos delegados y persecución política y judicial por algo tan básico como esa lucha, que estén nuevamente en este punto, hace pensar esto, ¿no? En qué lugar estamos, en qué punto estamos, y en que evidentemente los capitales no les importa nada, solamente seguir llenando sus bolsillos en pos del explotación de los y las trabajadoras. Así que seguimos ya con la última partecita del Enredando las Mañanas. Vamos a estar atentos a lo que siga pasando con los compañeros de Valeo, y los vamos a dejar con un temita musical para continuar con el último bloque de esta mañana, del Enredando las Mañanas. Estas son las mañanitas que cantamos para ti, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Volvemos al aire enredando las mañanas, ya creeríamos que en el último bloque, vamos a ver si es así. En esta oportunidad nos toca tocar una problemática que venimos atravesando ya hace tiempo. El tema Monsanto, la multinacional extranjera extractivista fábrica de muerte que se quiere instalar en Malvinas Argentinas. Y hace poco tuvo un ribete especial la situación, ya que la Facultad de Agronomía firmó un convenio con la multinacional Monsanto y estamos con una compañera de la Facultad de Agronomía que se llama Cintia. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Franco. Hola a todos. ¿Nos podés contar de qué agrupación sos y contarnos cómo está la situación hoy, dado que ayer se realizó una movilización al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, yo soy del Movimiento de Base de Agronomía de Sudestado, la Regional Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, lo que viene pasando es que, bueno, como vos decías, se firma este convenio el día 22 de agosto. El 22 de agosto se firmó en medio de una fiesta que nadie se enteró que se estaba firmando. Sí, se firma en un marco poco serio para nuestro entender, festivo, que es en el marco del ingeniero, de los festejos del Día del Ingeniero Agrónomo. Y bueno, se firma en ese marco, a espaldas, digamos, de la comunidad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Córdoba y sobre todo de la sociedad en general, que viene dando un proceso de lucha y de movilización en torno a algo que ya es conocido, digamos, por los ciudadanos de Córdoba, que es la erradicación de la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos, ¿qué viene a hacer Monsanto con un convenio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Lo que viene a buscar es una legitimidad que no tiene, digamos, una legitimidad social que no pudo construir en estos 2 años de lucha que viene dando la Asamblea de Malvinas Argentinas. Y en eso también, tomando la educación, digamos, como una mercancía, digamos, donde el saber deja de estar dispuesto, digamos, al pueblo, digamos, a las necesidades que tiene la sociedad en general, y empieza a ser comprado y vendido cual mercancía, digamos. En eso, nosotros, el punto más conflictivo y por qué menciono tanto la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida, es porque si bien en esta mercantilización de la educación que nos interpela a los estudiantes de agronomía, porque pone a disposición de una multinacional los recursos físicos y humanos y pone que son públicos, y pone a los estudiantes a través de ensayos, de capacitaciones, de inserción laboral al servicio de esta multinacional, pero el punto más problemático de todo este convenio es la primera acción que tiene, que es para, estaba pensada para agosto-septiembre, que significa que vendría a ser la Facultad de Ciencias Agropecuarias una revisión del estudio de impacto ambiental que ya fue rechazado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, es decir, por el mismo del azotismo. Entonces, a nosotros no, este convenio hoy, para contar cómo está hoy en día, está gracias a la movilización, digamos, de los estudiantes en conjunto con los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas, ha podido lograr, o sea, hemos logrado que se suspenda al momento a través de una declaración, digamos, que emite el Consejo Superior, posicionándose en contra del convenio firmado por Agronomía. Pero de todas maneras el convenio aún no está derogado y está suspendido. Está suspendido. Y tampoco tenemos más detalles de qué forma está suspendido el convenio. Entonces es como que se están guardando una información que está bien, se logró la suspensión, es un logro de la lucha en contra de Monsanto adentro de la UNC, que ya es tremendo decir que dentro de la facultad pública se ponga al servicio de una empresa privada multinacional extranjera. Entonces está medio heavy la cosa, y como estamos hablando de Monsanto y la universidad, también se va a estar realizando el día de mañana en la Universidad de Villa María, ya en el interior de la provincia de Córdoba, una jornada de reflexión con distintas actividades, y estamos en comunicación con Manuel de Radio La Megafónica, una radio compañera de Villa María, para que nos cuente lo que va a estar pasando mañana en Villa María. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, todo bien acá. Bueno, el día de mañana la idea es una actividad conjunto con otras organizaciones y también con gente invitada para que nos cuente un poco. La jornada se llama Resistencia y Construcción, debate sobre el modelo extractivo. La idea es que va a participar Sofía Gatica de Malvinas Argentina, junto con gente del MBA también y de Pueblo Mampa, que es una organización acá de la ciudad que hace producción agroecológica, y la idea es pensarnos a nosotros como sujetos políticos dentro y fuera de la academia con capacidad de decidir, o que tendríamos que tener la capacidad de decidir sobre el modelo actual imperante y cómo está pensado la producción para el consumo o para el disfrute de la población, o caso contrario, para la venta generalizada solamente. Che, tengo una pregunta. ¿Cómo se les ocurrió llevar adelante esta jornada? ¿De dónde se despierta la inquietud de ustedes por dar un espacio en la Universidad de Villa María a debatir sobre esta problemática que nos afecta hoy en día en la provincia de Córdoba? Bueno, un poco la actividad sale de dos lados. La organizamos en conjunto, también soy militante del Hormiguero, que es una organización estudiantil de la universidad, y un poco sale de la combinación de esos dos factores. Por un lado, queríamos dar el debate sobre el actual modelo extractivo que hay en el país dentro de la universidad, que nos parece algo importante y necesario. Por ejemplo, la Universidad de Villa María es la única universidad en la provincia que todavía acepta fondos de la megaminería. Y por otro lado, desde la radio pensamos que queríamos traer un poco la propuesta de Primavera sin Monsanto, que en Córdoba se viene realizando, y que acá queríamos hacer algo para mostrar también una posición política y ética incluso sobre lo que pensamos que es la producción. De una. ¿Y ustedes qué expectativas tienen en cuanto al intercambio? Aprovecho que está Cintia también acá en el piso. ¿Qué expectativas tienen en cuanto al intercambio de debates, de ideas con los compañeros que viajan desde Córdoba? ¿Para qué esperan los estudiantes de Villa María, o ustedes como organizadores, qué esperan que sucedan? Nosotros queremos, por un lado, lograr mostrar que hay posiciones tomadas que no son inocentes, y que hay gente que está luchando por esto, y nos parece que, por ejemplo, el MBA es un ejemplo de esa lucha dentro de la universidad. Y la expectativa es lograr mostrar esa posición y que la gente se sume a esta lucha que estamos dando por un mundo diferente, por así decirlo. De ahí en más, intentamos que sea lo más convocante posible. Hay mucha gente invitada y mucha gente interesada en participar, y como a corto plazo sería lograr que la universidad rechazara los fondos de la megaminería y se pronunciara en contra de Monsanto, a corto plazo y con mucha suerte. Con mucha lucha. Ustedes, por el MBA, ¿qué esperan del intercambio en Villa María el día de mañana? Y para nosotros, digamos... Ahí viene Cintia, que está con tos. Estoy con tos, perdón. Nada, para nosotros, digamos, el intercambio de las experiencias de lucha son las que nos fortalecen, digamos, intercambiar entre nosotros cuáles son nuestros métodos, nuestras herramientas, digamos, y socializar para poder elevar los pisos, digamos, y potenciar a las organizaciones del campo popular en general. Ese es nuestro principal objetivo, digamos. Bueno, mañana se van a estar encontrando, van a tener tiempo de hablar largo y tendido, quizás no largo porque esa jornada el tiempo suele apremiar, así que le deseamos lo mejor mañana en Villa María. Y Manuel, mandale un saludo a todos los compas de la megafónica, que hace mucho que no nos vemos, que ya los vamos a ir a visitar. Y Cintia quiere decir una cosita más. No, bueno, contarle a todos los que nos están escuchando ahora que en cuanto a cómo está la lucha hoy, digamos, ayer en el Consejo Superior se creó una comisión, digamos, para impulsar un debate del nivel universitario, ya que desde nuestra facultad se quiere dar un debate, digamos, que sería vinculante a que sí o no el convenio que está se encuentra suspendido por el momento, pero abordado desde una perspectiva reduccionista, diciendo esto es una cuestión de técnicos, esto es una cuestión de agrónomos. Nosotros no creemos que es así, que todos podemos abordarlo desde una mirada interdisciplinaria y sobre todo de conjunto con los principales implicados en este conflicto, que son los vecinos y vecinas del pueblo de Malvinas Argentinas. Y por otro lado, por último para cerrar, bueno, comentar esto, que el convenio aún no está derogado, pero que nosotros estamos convencidos que en la Universidad Nacional de Córdoba, así como en otras universidades del país, están abriendo caminos de participación, de organización y de lucha estudiantil que pretenden traer, digamos, al momento, digamos, una tradición histórica de lucha que ha tenido el movimiento estudiantil en Córdoba en general, que para nosotros empieza recién con diciendo fuera Monsanto de la UNC, fuera Monsanto de Córdoba, fuera Monsanto de Malvinas Argentinas, pero que sobre todo en la universidad nuestra lucha parte de un profundo cuestionamiento, digamos, a las bases mercantilistas que hoy sostiene la educación en general. Así que, como decía el compañero acá, vamos a dar batalla por una universidad y por un mundo que sea diferente, digamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cintia. Gracias, Manuel, ahí del otro lado del teléfono. Y de nada. Y nos estamos encontrando en algunos de tantos espacios que se van a abrir ahora para el debate de Monsanto, el UNC, el extractivismo, un montón de cosas que se van a estar dando rosca ahora con más impulso, ya que se está organizando de esta forma con más impulso. Así que suerte mañana en Villa María. Y nos estamos viendo, y suerte Cintia. Gracias. También que se va a Villa María, así que, bueno, me voy a Villa María. No, bueno, así cerramos este bloque y ya venimos a cerrar el Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. y rompe con la costumbre, sumate a esta red, como decía la compañera allí, con esa voz inconfundible. Estamos ya cerrando este nuevo programa, el programa número 143 del Enredando las Mañanas. Recordá, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y no podemos cerrar sin recordarles la abultada agenda que va a haber este fin de semana. Recordemos que en Suardi se va a estar llevando a cabo el encuentro número 15 nacional de murgas, como año a año, esa gran fiesta donde se encuentran pluralidad de murgas del país, donde muchas murgas de Córdoba van a estar participando. Lamentablemente no llegamos a poder tener en piso a la compañera de los Descontrolados de Alberdi, que nos iba a estar contando cómo se estaban llevando a cabo las cuestiones. Pero tenemos una murguera en el micro. Tenemos a una la por la historia, la Lucre, que forma parte de una murga de acá de la ciudad de Córdoba, la pisotada por la historia. ¿Van a estar gran viajando murga algunos? Sí, va a estar viajando. La pasada se va a realizar el domingo a las 3 de la tarde. Los Fisurados por la Historia vamos a estar allí por Suardi, no en mi caso porque tengo el Encuentro Nacional Antirrepresivo, así que esta vez me toca quedarme a jugar de local, pero... Yo me voy a encontrar con mis patas en el río. Exactamente, va a ser una gran jornada. Los Fisurados hace 10 años que atraviesan este hermoso mundo que es la murga, y yo hace poquito que estoy incursionando porque el grado de caradurez llega cada vez más lejos. También le estamos recordando que se va a estar realizando el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, ese gran e increíble encuentro de mujeres. Atentos donde a lo que puede llegar a estar pasando, también por favor, todos los ojos puestos hacia. Vamos a estar con toda la cobertura durante toda la semana que viene en el Enredando las Mañanas, las salidas al aire, las experiencias y lo que esté pasando en los diferentes programas, de lo que se vaya recopilando. Va a estar el Encuentro Nacional Antirrepresivo en Córdoba, el séptimo Encuentro Nacional Antirrepresivo en Córdoba. Recuerden que a las 17 horas se va a estar haciendo el estrendazo y a las 18 horas la charla abierta del encuentro, que es de la ley antiterrorista a la ley antipiquete, el perfeccionamiento del Estado represivo en la era K. El encuentro, el noveno encuentro que se va a estar realizando de indígenas barrial y campesino en Buenos Aires, el día sábado 11 de octubre a partir de las 2 de la tarde, con quien estuvimos comunicando con la gente de Chepibe, y la verdad que hay un temita que no pudimos llegar a comunicarnos, que hoy se estaban movilizando, bueno, justamente porque estaban en la movilización y dentro del Consejo Superior, allí en la FUBA, por el conflicto que están teniendo en reclamo de la situación de las diferentes facultades, sobre todo la terrible situación que está atravesando las facultades sociales en cuanto a cuestiones edilicias y bueno, y esta cuestión de la partida presupuestaria que se prioriza y que no. Así que bueno, terminamos, ¿no? Sí, terminamos un Enredando las Mañanas más con Tonada de Córdoba, pero nos vamos a ir con un tema que lo vas a presentar vos, Lucre. Yo los dejo hasta la semana que viene. Muchas gracias por enredarse con nosotros. Sí, los vamos a dejar con el tema de Inti Guaira, Patrimonio Ajeno, y nos vemos mañana de 10 a 12. Buenas tardes.